mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes: ¡salgan todos de aquí! Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. ¡No, hermano mío! ¡No seas insensato! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡Ah! ¡En Israel no se hace semejante perversidad! ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. ¡Por favor! ¡Simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo! Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. ¡Vete de aquí! ¡No! ¡No! ¡Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho! Pero Amnón no quiso escucharla. Desayunamos. Segunda de Samuel capítulo 13, verso 6 al 16. Qué terrible momento para Tamar y para la familia de David. Fíjate en esto. La Biblia no te está mostrando las luces de los hombres aquí. Te está mostrando las miserias, lo bajo que puede caer una persona alejada de Dios. La Biblia es imparcial y aquí muestra cómo este Amnón, después de que violó a su hermana, la odió. Y sabes, eso es lo que pasa muchísimo en este tiempo. Después de que un jovencito o una jovencita cede y tiene relaciones sexuales con su pareja, es abandonado o abandonada. Porque lo que se creía que era amor, era lujuria y temperatura del momento. Por eso no te dejes llevar por tus instintos. Te van a fallar y te van a destruir y destruirás a otros. Ten cuidado y pídele ayuda al Señor y Él te va a ayudar a tomar las decisiones correctas.